Bueno, entonces vamos a presentarlo de forma oficial. Ah, pero no me tires el tema. Es horrible, sí, ¿no? Arranque con el tema de mi amigo. Tema especialmente... Vos dale, métele. Creado para el programa este. Perfecto. La sección. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Muchachos rudos, sin dirección. Era muy bueno contando historias. Algo de sexo, algo de droga. Ciudades llenas de depresión. Prostitución. Y después meter el jingle del programa. Ah, bien. Contando historias. Contando historias. Check this out. Definitivamente consume algo este tipo. Coca-Cola, yogur, pizzas. El domingo comienza una nueva justa mundial. Fútbol. Escuchate esto. Dele. Un nuevo día nace, la radio vuelve a sonar. Ay, qué bueno. Que viva la mañana, lo ¿ah? Que vos siempre escuchas. ¿Pero qué nivel? No lo conocía. La alegría siempre está. Que viva la mañana, cantemos juntos un día más. ¡Hola, oh, la! Con las columnas. Hola, Edgar. Información con sus historias entre canción y canción. Vos ya sabés, la vas a pasar bien. ¿Cómo, no? Viva la mañana, Nova FM 98.3. ¿Quién es el crack este? ¡Qué grande! ¿Quién es el crack? Martín Alejandro. Martín Alejandro. Si quieres verlo, canta. Es cantor callejero, canta enfrente a los. Ah, en los cajeros. Cajeros. Sí, en los cajeros de la República, allí en la base. Sí, es también, está en la murga La Reina del Fogón y ¿ya? está en nuestro grupo de teatro. Y los domingos es abogado. Sí, los domingos es abogado, hace de Víctor Colsov. No es acá de Melo el muchacho. Creo. No, es de San José. Iba para... México. Para México y se quedó a vivir en Melo. ¿Ah, sí? Claro, es igualito a México. Se confundió. Tierra de sí, le gustó. Es como el Moreno que pensó que estaba en Estados Unidos y estaba en Río Branco. ¿En serio? Pero no se dio cuenta del idioma. Sí, claro. Pero no sabías esa historia, ni. Bueno, otro día la contamos. Dale. Porque bueno. hoy es el día de hablar de fútbol y de la FIFA. ¿En serio de fútbol? Sí, no, pero la leyenda negra de los mundiales en realidad. Trajo un libro, este debe ser mío, el libro. Ese libro no es suyo, no. Dice, el libro negro de los mundiales de fútbol por sí. Andrés Bufali, Jorge Thomas Maimer y Daniel Cecchini. Claro, lo que pasa es que, para ser sincero, yo que soy un tipo futbolero, y que acompaño los mundiales desde la televisión, desde el año 78, lo que veo es que como que no hay clima de mundiales en esta oportunidad. No, no hay ambiente. Mira, faltan dos días y yo estoy acá como que... Sí, no, pero la que yo soy futbolero de alma. Ajá. Y vos sabés que yo hasta la semana pasada no sabía, por ejemplo, qué día arrancaba el mundial exactamente. Y aparte del hecho de que se juegue en Qatar, con toda la corrupción que ha habido, como le dieron la sede a Qatar, que hubo dinero de por medio... Lo que ha ocurrido con los músicos que han dicho que no van a participar de la ceremonia, como Rod Stewart, Dua Lipa. Ahora hay jugadores que no van, ¿no? Pará. En el caso, sí. Pará, Shakira. Arturo Vidal no va a ir. No va tampoco. Porque quedó fuera. Pero Shakira, por ejemplo, que iba a estar, pero le entraron a dar un caño a Shakira. Pará, Gerardo. Arturo Vidal dijo: con Chile no se juega. Viste que Shakira echó para atrás, ¿viste? Porque no le quedó otra. ¿Ah, sí? Y no le quedó otra si la estaban matando en las redes, en todo lado, el periodismo. Vos fíjate que yo tengo acá, por ejemplo, las cosas que no se pueden hacer en Qatar. Ah, es interesante. Para arrancar, mirá. Es un no se delito. Puede jugar el fútbol. Por ejemplo. Pará, sí, ¿no? Hay una cosa bien interesante acá con esto. Es un delito emborracharse en público. Se podrá consumir todo alcohol. Todo lo que se rolaron no pueden ir. No, para hacer. Nadie. Se podrá consumir alcohol solamente en algunos restaurantes y hoteles. Vos fíjate que la Budweiser, que es una de las empresas más importantes que banca a la FIFA y a los mundiales. Las bebidas se vendían en los estadios que ahora no se va a poder vender. Y se pero a Brasil le exigieron que se exigieron al gobierno que se podía vender en los estadios. Sí. Pará. En el Mundial de Brasil. Ah, pero era sin alcohol. Pará. Era sin alcohol. No, era con alcohol. Se podía vender en los estadios. Sí. Porque está prohibido, en Brasil no se puede tomar en los estadios. Y tal, pero durante el Mundial se pudo. Bueno, ahora no se va a poder. Uh-huh. Y los Cyberfest que se hacen para la gente que no tiene la entrada y bailan, ponen música, miran los partidos en una pantalla gigante y toman mucha cerveza. Sí, que relajo la gente. Claro, mucha cerveza, no se puede. Entonces la Budweiser, yo me imagino que la FIFA le tuvo que agarrar y resarcir con unos cuantos millones de dólares porque los tipos se pierden el negocio, ¿no? Pero Budweiser no es cerveza. No es hecho con cebada ni nada de eso, es que tiene aromatizantes y bueno, no gas. Sé, yo nunca tomé una cerveza. No, no. A mí no me gusta. Y bueno, está, que no a vos no te cerveza. Guste es distinto, pero bueno, sí es cerveza. No, no es. Es ¿cómo no es cerveza? No es cerveza. Para mí no. Eso es cerveza, lo de Weiss. Bueno, googlealo ahí. Bueno, usted sabe más, yo hace años que no tomo cerveza. No, el otro día estuve mirando qué son cervezas y cuáles no. Y hay un montón que no son cervezas. Están en la categoría, pero no son. No tienen absolutamente nada de cerveza. Las personas que tomen en la vía pública, toman alcohol, pueden recibir una multa o pena de cárcel. Así que vos andás a tomar Coca-Cola. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio están prohibidas. Hacerlo puede acarrear hasta 7 años de cárcel. Pero para. Nosotros que somos solteros estamos fritos. O sea, masturbar en el bar. Sí, dele. El bar masturbar. Sí. Si estás en pareja y no estás casado, no podés. ¿Por qué no? No, dice que si estás en pareja, podés. Lo que se puede es dormir en una misma habitación de hotel. Y tal, y haces eso. ¿Qué? Bueno, no sé. Sí, que vas a tener a alguien cuidando. ¿Cómo van a poner una cámara para? Está Lara, ¿viste? Ah, pero usted anda por. Sí, se están tocando mucho. Usted anda por las calles de Qatar, usted es uruguayo, y se encuentra con una egipcia. Y tenés que decirle, bueno, vamos para el coche. Para el mueble. Sí. No hay muebles. No hay muebles. Vamos para el hotel, ¿viste? Porque si en un rincón escondido ahí está frito, te agarra la policía, 7 años de cárcel. Vas como para. 7 años de cárcel en Qatar con los árabes, aquello ya. Digo, tú. Vas como. Como hay un mueble, Carmelo, que. Sí. ¿Qué pasa? Que te ven las personas cuando entraste. En el rosado te miraban. Allí en la Varela y Rincón Artigas. Ah, sí. Por las rendijas de las puertas. ¿Te miraba? ¿Quién miraba? El hijo del dueño. ¿Y después te miraba? ¿El dueño? No, te miraba. Te extorsionaba. ¿Sabes lo que había? No, yo le voy a contar. Le voy a contar a tu mujer. Había. Usted agarraba y había un balde negro. ¿Para qué? ¿Y para qué le iba a ver? Había una cadena. ¿El balde qué era? ¿El vidrio? Para el vidrio, no sé. No había vidrio. Entonces había un balde negro. A veces había una palangana. No, para. Y un jabón peludo. Pero sí, había un peludo de los pelos de otro, ¿no? Claro, pero lo que había en el mueble ese es un asco. Allí el rosado, en la Varela está ahora. Varela y Rincón Artigas. Pero está ahora. ¿Quién quiere anunciar en el programa? Hacemos la propaganda. Quiero ser anunciante acá. Para vos, sigo, dice que hace, vos no, a vos te conviene porque haces canje. En vez de empanada, unos jabones peludos para tu casa. Claro, una hora y cabo. Me baño y todo, sé lo que es algo, pero. Unas toallas camufladas también. No hay toallas. Bien. ¿Qué? No hay toallas. ¿Cómo que no hay toallas? ¿Tenés que llevar tu toalla? En 1985 no había, yo qué sé ahora. ¿Qué te dan el terreno y te acampás? En los años 80 no había, ¿qué iba a haber toallas? Le habían inventado la toalla. Había un balde negro allí, le echaba agua al balde negro. Y ahí te tiraba, ¿viste? Che, mirá lo que dice acá. Tampoco está bien visto las muestras de afecto en público. O sea, no te podés chupuñar con una mina. No. ¿Y si es tu novia o algo? No podés, vas preso. Mirá, es increíble. También está penalizado, bueno, la homosexualidad, obviamente. En esos países no hay vuelta de hoja. En Rusia estaba penalizado, imagínate en el mundo árabe. Bueno, pará, si no te con podés, pena de hasta 7 años de prisión. Pará, si no te puedes dar un beso con tu novia, no podés con nadie. Sí, con nadie, no. Con perro no y gato, así no hice nada. Gallina, ¿viste? No. Ahí, después zafá. Te agarró un camello, vení para acá, vení que te dejó la joroba. Sí, la joroba. No dice nada, bueno, es lo que estoy diciendo acá. Las mujeres no podrán llevar escotes pronunciados y deben llevar los hombres cubiertos. ¿Cubierto? Las mujeres extranjeras, occidentales. Para, cubierto. Sí, lleva un tenedor y un cuchillo, claro, una cuchara. Los hombros cubiertos. Es lo que los hombros cubiertos. Las mujeres no podrán llevar escotes pronunciados y deben llevar los hombros cubiertos. Deben usar pantalones y vestidos por debajo de la rodilla. O sea, si vas de bermuda, tienes una bermuda por debajo de la rodilla, ¿viste? Las mujeres. No pueden. Prohibido hacer tople. Bueno, eso es lo más evidente. ¿Qué va a hacer tople? Y el bikini se permite únicamente en las piscinas de los hoteles. Ah, bueno, sí. Pero ¿qué te vas a poner en bikini si tenés más envoltura que una cebolla? Ahora viene para los hombres. Los hombres no pueden usar pantalones por arriba de la rodilla. No pueden andar de short ni bermuda, no. Ni mostrar los hombros. ¿Vos sabés lo que los hombres no podemos mostrar los hombros? ¿Qué tienen los hombros? Bueno, pero ¿y que los jugadores van a jugar de mameluco entonces? Los jugadores tienen camiseta y no muestran los hombros. No se puede usar pantalones rotos. Mirá yo que uso... No. ¿Y quién dice que el pantalón esto está roto por moda o porque se te rompió? Bueno, pero esto me recuerda a los bailes del centro obrero, ¿viste? No se podía, nada se podía cortar. No se puede fotografiar a mujeres musulmanas. ¿Cómo sabes que son musulmanas? Y por la manera de vestirse. O si no, va y aparece una mujer, che, ¿vos sos musulmana? Bueno, no sé qué te habla. No le saca foto. Tampoco se puede fotografiar, mezquitas, instalaciones militares, porque van los espías, ¿viste? Tampoco se puede fotografiar edificios gubernamentales. No se puede llevar en la maleta bebidas alcohólicas. ¿Sabes lo que es? No se puede llevar material porno. O sea, no puede tener sexo con homosexuales. No puede tener sexo con mujeres. Y no puede llevar material porno. No. Te tenés que, ¿me entendés? Pasaba un mes pensando, pa, Shakira no cantó. Shakira. Qué linda Shakira, ¿viste? Te la imaginás. Pues era bueno antes cuando hablábamos de obra. No se puede llevar productos derivados de cerdo. Y no se puede llevar libros religiosos. Si usted, por ejemplo, quiere llevar la Biblia. Pero el Corán puede llevar. El Corán sí. Lo compras allá. No se puede, no se puede nada. Un desastre. La verdad que es un mundial, una porquería de mundial. Aparte con lo caro que es para que vaya poca gente, ¿no? Uh-huh. Se hizo a propósito, porque al ser un país tan chiquitito, y no haber no se puede meter 2 millones de personas, 3 millones. Imagínate lo que pasa si un musulmán allá se olvida de una mochila. No queda nadie en el estadio. Meter una bomba, ¡pum! Claro. Está viniendo la embajada de los países árabes aquí a Viva la Mañana. No contesten, no. Que vengan, que coman pizza. Por lo que más quieran, no contesten el teléfono. Manga de guerrillero inmundo. Capitán. Bueno, pero ya arrancamos con esto y vamos a hablar de la historia negra de los mundiales. Los mundiales arrancan en 1930, ¿no? Todos lo sabemos porque arrancó en Uruguay, en Montevideo. Uruguay había ganado las Olimpiadas del 24 y del 28 y Gilles Rimet, el presidente de la FIFA tenía poquitos años en ese momento, decidió que Uruguay... ¿Por qué eligieron a Uruguay? Ahí va, ¿por qué eligieron? Por dos motivos. Primero, porque había ganado las Olimpiadas del 24 y 28 y era, en ese momento, el mejor seleccionado del mundo. Pero aparte, Europa se estaba reconstruyendo de la Primera Guerra Mundial, que había terminado en 1918. Se había dado el crack de la bolsa, de la bolsa de Nueva York, en el 29... Que eso obviamente había afectado no solamente a Estados Unidos, sino que también a toda Europa. Europa estaba pasando un momento crítico desde el punto de vista económico y Uruguay era uno de los países de mejor calidad de vida en el mundo en aquella época, ¿no? Por lo menos lo que era Montevideo y Canelones. Acá el Melo no sé, pero Uruguay era en el interior como que era diferente, sobre todo en el campo, ¿no? Pero Uruguay era económicamente una plaza muy fuerte. Fíjate que el Estadio Centenario, cuando se construye en 1930, fue una obra magistral, porque hasta esa época los estadios eran de madera y eran para 10, 15 mil, 20 mil personas y construyen un estadio de 60 mil que se proyectó en poco tiempo a 80 mil. Pero pasaron cosas extrañas. En Roma, en la tarde en que se jugaba la final de 1930, Mussolini, el duce, presidente de facto en Italia, leyó un dossier donde había una ficha y una fotografía. En el dossier decía: Luis Monti, futbolista argentino, hombre fundamental de su seleccionado. Y además de eso continuaba con un montón de datos que terminaban con un: puede ser tentado económicamente porque gana muy poco dinero en el fútbol de su país. Y el duce, como le decían a Mussolini, también acotó: espero que nuestros hombres hayan hecho un buen trabajo y lo espero porque Monti es el hombre indicado que nos hará ganar el Mundial dentro de 4 años. Dos agentes secretos fascistas enviados por Mussolini llegaron a Uruguay haciéndose pasar por fanáticos uruguayos y amenazaron de muerte a Monti y a su familia. Antes de la final, Monti temblaba de miedo. Los compañeros no entendían cómo su capitán, un tipo guapo, le rogaba a los dirigentes que lo sacaran del equipo en la final con Uruguay. Años después, Luciano Benetti, que fue uno de los hombres enviados por Mussolini, contaba en uno de sus libros que le dijo a su compañero Marco Scalia: dentro de 90 minutos sabremos si tenemos que matarlo a Monti o a su madre, u ofrecerle mucho dinero para ir a jugar a Italia. O sea, siempre se ha comentado que en esa final de 1930, muchos uruguayos fueron y amenazaron de muerte a los futbolistas argentinos. Entre ellos, el abuelo de Sergio Gorsi. Sergio Gorsi lo cuenta como si fuera una cosa maravillosa. Mi abuelo se bajó, era polaco, se bajó del barco, no sabía hablar español. Y le dije, dice que el tipo vio jolgorio y había bandera. Dice, ¿qué pasa acá? En polaco, dijo, ¿no? Y el primo le dice, mirá, se está preparando todo para la final con Argentina. Vamos a ir a pegarle una paliza a unos jugadores argentinos. Y dice que el tipo, que no sabía nada de hablar español, fue uno de los que le pegó a uno de los futbolistas argentinos. ¡No! Sí, dijo, si lo cuenta y se mata de la risa, pero bueno. El DT argentino había recibido la orden de dejar a Monti, que Monti no quería jugar, y de no sacar a Baraglio, que era otra de las figuras, porque pero estaba lesionado. Baraglio no podía parar. Había otro argentino que estaba lesionado, que no podía jugar, y el tipo lo puso de titular. Y todos los compañeros, los futbolistas decían, pero ¿cómo lo vas a poner a este tipo que no puede caminar? Pero pará. Yo no entiendo. Sí, pará. Mussolini quería que el jugador jugara en Italia. Pará. ¿Por qué no le ofrecieron dinero? Dice, terminá la final y te vas a Italia. Encantado. Esos dos dirigentes argentinos que pidieron que no jugara, que jugara a Baraglio, fueron acusados de recibir dinero por parte de estos espías. Mussolini, o sea, en el 34 y en el 38, Italia fue campeón del mundo y 7 u 8 de los futbolistas eran extranjeros, hijos de italianos. Entre ellos habían uruguayos y muchos argentinos, entre ellos los que fueron amenazados de muerte, supuestamente por uruguayos y eran por italianos, amenazados de muerte. Entonces, ¿qué pasó? Llegado el entretiempo, Argentina ganaba 2-1. Paternoster, que había sido también amenazado por los uruguayos, exclamó: tenemos que perder, si no, nos matan a todos. O sea que ya no era que Baraglio estaba lesionado, Monti no quería jugar, sino que Paternoster también quería perder. O sea que de 11, habían 3 que prácticamente no jugaron. Ajá. ¿Cómo para no ganar Uruguay, no? Monti, después del partido, que Uruguay gana 4-2, estalló en llanto. Los espías habían apuntado también contra Stabile, o sea que ya eran 4 los tipos que pensaba que su carrera se había terminado. 4 años después sería considerado el dios del estadio. Pocos días después de terminado el mundial, Monti recibió a los dos espías. Dijo Monti: los argentinos me hacían sentir un cobarde. ¿Me entendés? O sea que los futbolistas fueron tratados como traidores, los que perdieron con Uruguay. Fue todo un trabajo que hicieron los italianos, ¿no? Me hacían sentir una porquería y me echaban toda la culpa de la derrota. Yo cobraba $50 por mes como futbolista y trabajaba como municipal cobrando $100. En Italia me ofrecían $5,000 por mes, casa, auto y $50,000 de prima. O sea, fue Mussolini y le dijo a los espías que tenía: apreten a los futbolistas argentinos que son hijos de italianos, díganle que los van a matar. Salió todo redondo porque perdieron, jugaron para perder, fueron considerados traidores. Y ahí aparecieron los italianos y dijeron: ah, ustedes son los traidores, en Argentina no lo quieren. Vayan para Italia que les pagamos tanto, tanto, tanto y jueguen por la selección italiana. Y es lo que ocurrió. Viste que ahora se dice que los europeos roban a los africanos. Sí. Los primeros en robar jugadores fueron los italianos, que los robaron para el Mundial del 34 y del 38. Dice, mira, junto a Monti estaban Orsi, Guaita, que yo conocí al nieto, jugó acá en Uruguay, y De María. Un francés, Borel, y el brasilero, Guarici. Dice, bueno, está en la segunda. Una de las cosas que siempre se dice es que, aparte, en ese mundial, por ejemplo, cuando Uruguay enfrenta a Yugoslavia, lo robaron a Yugoslavia, ¿no? Y los uruguayos pegaban patadas de todos colores y los jueces. O sea que en los mundiales, desde ya el primer mundial, hubo cosas raras, ¿viste? O sea, Uruguay que compraba a los jueces para levantar en la pata a los rivales, que no pasara nada. Amenazar a los uruguayos, entre ellos el abuelo de Gorsi, y pegarle, ¿no? Porque les pegaron, los agarraron en la calle, le enteraron, entre sí agarraron a los argentinos en la calle, le dieron mango. Y después los italianos que también agarraron y hicieron su negocio. Hay una anécdota que yo la leí en el gráfico de un futbolista uruguayo que jugaba en Peñarol, Lorenzo Fernández. En esa época los tipos eran guapos, ¿verdad? Lorenzo Fernández era uno de esos guapos de Uruguay que agarraba y te metía la pesada, ¿viste? Y el tipo recibió una carta desde un bar de La Boca, Argentina, que le decía que él se hacía el guapo en Uruguay, que se fuera a hacer el guapo en ese bar allá en La Boca, ¿viste? Y el loco, el Tano Fernández, Lorenzo Fernández, capitán de Peñarol, se tomó el bus de la carrera, llegó a Buenos Aires, agarró un taxi y dice, mirá, llévame hasta La Boca, de madrugada. Y se anda buscando el bar tanto. Dice, mirá, yo no sé dónde queda ese bar, dijo el taxista, pero averiguamos. Y llegaron, el tipo llegó al bar, ¿viste? Y se presentó, yo soy Lorenzo Fernández. Dice, a ver, ¿cuál es que tiene problema conmigo acá? Y los tipos lo miraron y dijeron, pero usted sí que es guapo, ¿no? Lo invitaron a tomar unas garapas y todo, bárbaro, ¿viste? El loco era guapo, ¿sabes lo que era ahí? Un bar de la Boca, ahí a decir, acá estoy yo. A ver ustedes que son los porteños que se hacen los vivos. No, no, los tipos eran guapos de verdad, ¿viste? Nada, eran guapos de verdad. Bueno, vamos a convertir un tema musical. Sí, dele. Y ya venimos con Edgar Bittencourt.